programa de Viaje a la Luna, séptima edición en el aire. Muy contentos de estar acompañándolos en esta tarde de mayo que nos ha acompañado entonces con este clima para quedarse en casa, para quedarse escuchando radio. Y hoy, como adelantaba en nuestro lugar ahí en Facebook, Viaje a la Luna, programa de radio, vamos a estar hablando de mujeres, poder y sanación. Un tema que a mí me parece más que interesante, que ya hemos estado flirteando un poquito con este tema en ediciones anteriores de Viaje a la Luna, con una invitada muy especial, que en breves minutos nomás vamos a tenerla acá en el estudio, Ariadna Amuchastegui. Y nos va a estar contando ella de este camino de la sanación, del arte de sanar, que ha emprendido ya hace unos años y que está dedicando ahora de lleno. Así que los invito que nos acompañen aquí en Radio Cultura 99.5, en Viaje a la Luna. También nos pueden encontrar en la página de Radio Cultura. Allí tienen que hacer clic en Radio Cultura en Vivo y van a poder escucharlo online en sus computadoras desde cualquier rincón del planeta. Así que ahí estaremos. Y además pueden encontrarnos también online descargando la aplicación de Radio Cultura en sus celulares. Así que verán que tienen muchísimas opciones para acompañarnos en este programa que estamos haciendo muy felizmente todos los lunes de 19 a 20 horas por Radio Cultura. Bueno, dijimos que íbamos a estar hablando entonces un poco de esto de las mujeres, del poder de sanación. Hemos traído una invitada muy especial que es Aria Muchastegui y está acá con nosotros, así que bienvenida, Ariadna. Muchas gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Buenísimo. Bueno, un poquito yo quería, como para entrar en tema, tal vez para quienes oyen hablar de esto por primera vez, ¿no? Que es esto del poder de sanación, compartir un poquito de dónde viene este movimiento, que si bien uno podría encontrar referentes en el mundo occidental, no es que la mujer como sanadora sea algo novedoso, ¿no? Viene bien ancestral, ¿no? Viene bien de larga data, pero un poquito contarles esto de este resurgimiento, de esta reconexión que sí se puede hablar de un movimiento en las últimas décadas, ¿no? Tal vez iniciado ahí en los 60, los 70, por un camino tal vez de redescubrir o de la necesidad de reconectar con la naturaleza, tal vez de un mundo muy viciado, ¿no? Los movimientos allá hippies en Estados Unidos tuvieron que ver mucho con esas movidas que después fueron catalogadas como New Age. Pero sin embargo hay algo de ese redescubrir de algunas tradiciones ancestrales que han estado muy presentes, sobre todo desde la mujer. Eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Como una búsqueda muy desde la energía femenina. También los hombres pueden hacerlo porque la energía femenina no es propiedad solo de un género, pero sí como un movimiento que muchos han denominado esto de la feminidad consciente, ¿no? O movimiento de lo femenino consciente, que se le llama, ¿no? Y un poquito yo quería, para entrar en tema, presentarles el prólogo o el inicio de un libro que para mí fue una joya cuando me lo encontré, que está disponible en PDF en internet, que se llama De brujas, parteras y enfermeras, una historia de sanadoras. Fue un libro escrito por Bárbara Ehrenreich y Deirdre English, complicados los nombres, publicados en 1973 en The Feminist Press en Nueva York. Y este libro después fue traducido por una editorial en España y luego, bueno, puesto a circular ahí en internet. Y habla algo que para mí es por demás interesante y se los voy a compartir a ustedes. Dice, las mujeres siempre han sido sanadoras. Ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental. Las mujeres fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras. Y fueron también parteras que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo. Durante siglos, las mujeres fueron médicas sin título, excluidas de los libros y de la ciencia oficial. Se transmitían sus experiencias entre vecinas o de madre a hija. La gente del pueblo las llamó mujeres sabias, aunque para las autoridades eran brujas o charlatanas. Sin embargo, la medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres. Esto dice este libro y me gustaría que piensa, que diga Ari, a ver qué piensa de esto de las mujeres como sanadoras, ¿no? Como ocupando esos roles. Me encantó lo que leíste. Bueno, me parece que hay algo de ser mujer que nos hace entrar en contacto más fácilmente con la energía femenina, y esta energía femenina es sanadora de por sí, porque es una energía sumamente poderosa, pero al mismo tiempo amorosa, y que nos acerca al ser. Y cualquier cosa que nos acerque al ser, a quienes somos de verdad, nos cura, nos sana. Entonces me parece que la mujer, en tanto conectada con su energía femenina, es un buen puente para llegar a ese ser que somos cada uno de nosotros y así ir encontrando la sanación. Buenísimo, qué lindo esto que vos estás diciendo de la conexión con lo que uno es, ¿no? Como llegar a ese ser y en ese sentido desde ahí sanarse uno mismo también, ¿no? Y después poder brindar eso como un don hacia otros, ¿no? Como un ida y vuelta en ese recorrido. Y hay algo también que me invitaba a pensar, sobre todo que se acerca la Semana Mundial del Parto Respetado. Es más, estamos en ella, no se acerca, estamos en ella. Y en Córdoba van a haber muchísimas actividades programadas en esta Semana Mundial. Pensar cómo no, históricamente, desde el surgimiento de la medicina moderna, se expropió ese saber de acompañamiento a los procesos vitales, porque no eran solo los procesos femeninos, eran, digamos, tenían que ver sí con los partos, con todos los procesos vitales femeninos, pero también con los procesos vitales del ser humano, y cómo la medicina moderna terminó como armando una especie de gueto, ¿no? Y de un saber legítimo respecto a lo que implicaba curar o lo que implicaba los procesos de salud y enfermedad. Entonces, pensando en eso, ¿no? Y un poquito lo que hablábamos hace un rato de este libro de Brujas, Parteras y Enfermeras, que les digo que está disponible, búsquenlo, es cortito y muy interesante. Pensar un poquito esto de volver con esta idea del saber-poder que tenemos las mujeres, ¿no? Esta diada de saber-poder. Y los invitamos, las invitamos a quienes estén escuchando, también Ari nos va a contar un poquito los caminos que ha transitado y que está transitando en relación al acompañamiento a las gestaciones y a los partos. Los invitamos entonces a participar de las actividades que están programadas y van a poder encontrar la información en el Facebook del colectivo Mujeres por un Parto Respetado Córdoba. Allí está toda la grilla con las propuestas, así que bueno, me parece un momento más que propicio y oportuno para acercarse entonces. Hablábamos un poquito, ¿no? de este resurgimiento, al menos en el mundo occidental, ¿no? Ya vamos a estar hablando más adelante que en realidad, como decíamos, es súper ancestral la tradición de mujeres como sanadoras, ¿no? Pero sí un resurgimiento, al menos en el mundo occidental, de esta reconexión con lo femenino. Y esta vinculación entre saberes y prácticas de sanar. Al menos para nosotros, ¿no? En estos lugares del continente, del mundo, en este continente, y además pensando también en las grandes urbes, ¿no? Porque muchísimos saberes conectados a la medicina y tradicional, al uso de las hierbas medicinales, siguen estando presentes en lugares alejados de la ciudad. Pero pienso que para nosotros, así en estas grandes urbes, poder acceder, tal vez a través de libros o de la palabra escrita o incluso a través de actividades y propuestas de encuentro como las que realiza Ari, son la vía que tenemos hoy al no pertenecer ya a comunidades tribales o a comunidades donde podemos tener al brujo, al chamán, a la mujer sanadora ahí a la mano. Es la forma que tenemos de poder conectar con esto. Entonces, hablando tal vez un poquito de esto, los invito, vamos a ir a un tema muy bello de una cantante y música israelí que se llama Tal Ben Ari, y vamos a crear ahí una linda atmósfera para ya así meternos de lleno y que Ari nos cuente más de este mundo y de este arte del sanar. Ahavat Adasam Yaro. Entonces, Tal Benari, conocida también como Tula, ella se hizo bastante popular con un CD que anduvo circulando, un proyecto musical que se llama Playing for Change, que es bellísima música alrededor del mundo. Es una cantante israelí y este fue su proyecto solista llamado Tula, y la canción Ahavat Hadasa, que perdónenme mi pronunciación, pero es hebreo en teoría. Bueno, estamos acá entonces, para quienes se están sumando ya pasaditas las 15 minutos de las 7 de la tarde, estamos con Aria Muchástegui, mujer sanadora, que nos va a estar contando entonces de su camino en esto del arte de sanar, en su camino con la reconexión con el poder femenino, el poder de ser, también, que hablamos en un ratito. Y hablando un poquito con esto del poder de ser, hay algo que les comentaba hace un ratito de algunas referentes que hemos tenido como escritoras en el mundo occidental, muchas de ellas de países angloparlantes. Y estas, en las últimas décadas, sobre todo, como les comentaba, en los 60-70, a esta parte han aparecido estas mujeres referentes, ¿no?, de lo que se llama el movimiento de la feminidad consciente o el movimiento de lo femenino consciente. Y o también le llaman la espiritualidad de la mujer, ¿no?, todas traducciones del inglés, porque allí surgen estas movidas. Y ellas han hecho uso de estos medios de comunicación modernos, ¿no?, como puente, como forma de llegar entonces a mucha cantidad de gente. Pero su recorrido, y sobre todo uno de los que me interesa, que es el de Vicky Noble, que ella se autodenomina chamana urbana, es una mujer nacida en Estados Unidos, docente, sanadora, creadora de un tarot que se llama el tarot de Madre Paz, con todos símbolos femeninos. También escritora de libros como El Poder Natural de la Mujer o La Mujer Shakti. Bueno, Vicky Noble, ella, digamos, se propone y recupera en sus libros muchísimas investigaciones de la rama de la arqueología, bien digo, de la arqueología, pero también de la antropología. E investiga allí muchísimas estatuillas y empieza a encontrar, junto con una arqueóloga llamada María Gimbutas, encuentra allí muchísimas estatuillas que representan a la mujer, una mujer de vientre hinchado, de caderas abultadas, y se empieza a dar cuenta que hay una recurrencia ahí en esos símbolos, ¿verdad? Y también encuentra muchísimas figuras de piedra talladas, con mujeres en postura de parto, ¿no? En esta idea del círculo, como la idea de la completitud, muy vinculada al momento del embarazo, o la fertilidad incluso. Entonces empieza a encontrar estas estatuillas que se repiten a lo largo de la historia en muchísimas culturas, y allí aparece entonces esta idea de lo que le denomina ella la diosa, ¿no? La diosa. En este recorrido que hacen, ¿no? Esta mujer, Vicky Noble, ella propone algo que me pareció muy interesante y que después retoma otra escritora, Ethel Morgan, y en uno de sus libros, que se llama La diosa en nosotras, realiza un recorrido de 10 arquetipos de la manifestación de la diosa, como les comentaba hace un rato. Y algo que también hace Jean Gino de Bolen en otro libro, es otra escritora que escribió Las diosas en cada mujer. Cuestión que Ethel Morgan, en este libro de Las diosas en nosotras, habla de un movimiento de espiritualidad ligado a la mujer, donde la cuestión del poder, la mujer realizadora y la autoestima son temas claves para entender la transformación social y cultural de signo femenino, dice ella. Y toma esta idea de mujer realizadora, o mujer Shakti, le denomina, de quien les comentaba hace un ratito, Vicky Noble. Y propone algo que es esto lo que me interesa también conversar ahora con Ari, que es el tema del poder, ¿no? Y dice Ethel Morgan, ya no es recuperar un poder, el poder de la diosa, que es un poder de reconectar con nuestra esencia y nuestra esencia vinculada a la naturaleza. Dice, no es un poder sobre otro, no es un poder de dominación, es un poder, le denomina ella desde dentro, un poder de adentro, aquel que surge de nuestro interior y que tiene que ver con el poder de ser, que mencionó Ari apenitas empezamos el programa, el poder de ser, que tiene que ver con dejar paso a lo que está gestándose en nuestro núcleo psíquico, que otros como Jung, un terapeuta que habíamos hablado en otros programas, le llama el sí mismo también, ¿no? Y que para las mujeres que propone este movimiento de la feminidad consciente es la conexión con lo que denominan ellas diosa. Entonces le quería preguntar a Ari, en su recorrido, en sus propuestas, en estos rituales, en estos espacios, no sé cómo los denominas vos, ya nos vas a contar, en estos espacios, digamos, de encuentro y de sanación, que propones, ¿cómo se da esto de reconectar con el poder de dentro? Bien, en lo último que empezamos a hacer hace poquito, que son las ceremonias de iluminación del útero, que es como, no digo la coronación porque da sensación de final, pero sí es como lo último que pude descubrir y vislumbrar, porque viene de todo un recorrido de otras prácticas. Bien, en esto de la ceremonia de iluminación del útero, lo importante es justamente en principio entrar en ceremonia, que es entrar en un espacio-tiempo sagrado, con mucha asistencia, entregándonos a la Pachamama, sobre todo como madre, no solo como madre tierra, sino como la madre de todas las cosas. Y desde ahí hay toda una secuencia, primero de conectar y de empezar a escuchar a nuestro útero. No el órgano concreto necesariamente, sino a la energía que el órgano trae consigo, y que a veces incluso después de haberlo perdido, esa energía sigue ahí presente y es la que nos da la fuerza y el poder para poder gestar proyectos, hijos, ideas, lo que fuere. Entonces lo primero que hacemos es conectar ahí con el útero, después identificamos las cosas que haya, que se estén alimentando de esa energía nuestra y que no corresponda, sin permiso, digamos. Cortamos esos hilos, hacemos una limpieza y luego viene la iluminación, que tiene que ver con volver a traer luz justamente a esa energía, y que nos permite establecer este canal que queda abierto de posibilidad de conectarnos con el útero, pero siempre como una cosa simbólica y desde el punto de vista energético, digamos. El útero como ese poder femenino, que como decía al principio y como dicen todas estas mujeres, es un poder que no tiene que ver con dominar al otro, porque no le hace falta. Cuando uso el poder para imponerme sobre otro, es porque todavía no he conectado con quien soy realmente, si sigo necesitando estar por encima de alguien más. Entonces es un poder que nos conecta desde el amor, desde el compartir, desde el contener y desde cosas muy bonitas. Eso. Qué interesante esto que decís de poder conectar con esta idea del poder del amor y también con esto del el amor hacia uno mismo. Y también pensar que cuando uno habla tal vez de amor hacia uno mismo, de poder, uno podría fácilmente connotarlo, ¿no?, con inflación del ego, ¿no? Poder, yo soy poderoso. Y en realidad me parece que tiene que ver con el poder ser quien uno es. Y eso es lo que vos decías, que es una felicidad enorme, que no tiene que ver con dominar a otro, que no tiene que ver con la sujeción, tiene que ver con realizarse a uno mismo, ¿no? Y algo de esto nos trae la abuela Margarita. Vamos a escuchar un audio breve de ella con un canto, porque es una... La abuela Margarita, para quienes no la conocen, es una mujer indígena mexicana. Ella nació en Jalisco, es descendiente de mayas, es curandera, pero también es casi que una vocera, ¿no? Hoy en nuestro mundo así hiperdigitalizado y comunicado, porque hay videos de la abuela Margarita por todos lados, viaja por el mundo, es muy graciosa también, tiene mucha chispa. Y ella apuesta ahí a este movimiento de la mujer, ¿no? De recuperar la mujer y su autoestima, la mujer y su poder, pero también el hombre. Y ella habla ahí en este audio que vamos a estar escuchando, nos va a contar un poquito en esto que ella dice que ha recordado y que quiere hacerles recordar, nos quiere hacer recordar a todos nosotros. Así que vamos a ir un ratito ahí con la abuela Margarita y volvemos con Ari para seguir hablando. Dentro de mí soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Y yo sí me la creo, me da mucho gusto creérmela, porque yo sé que no es para creérmela para sentirme superior. No es para eso, es para creérmela y seguir viviendo feliz y seguir amando. El poder es dentro de nosotros. Entonces, el miedo también, nosotros nacemos con dos posibilidades, el amor y el miedo. Entonces, si nos pensamos, tanto nos han metido en la cabeza la devaluación que ya no la estamos creyendo y bueno, pues allá vamos. Entonces, yo creo que lo mejor es no tener miedo. Muchísimo a valorarse, a amarse y a honrarse, a saber qué vale. En el 93, yo caminé por 2 meses y medio por invitación de los indígenas seminoles. Caminé por Florida, todo Florida. Digo, desde la puntita hasta Tallahassee. Cada día caminamos y el tema era el cambio viene por la mujer. Y en ese aspecto, pues una de las cosas que podíamos explicar, que decían, es que por miles y miles de años, que ahí se atrevían a decir millones, y yo ahorita no le exagero tanto, la mujer era considerada igualito que el hombre. O sea, nada más con la diferencia de ser manifestación masculina y manifestación femenina. Y mientras la mujer fue tomada así en cuenta, nunca se envenenó la tierra, nunca. El día que la mujer dejó su espacio, ese día comenzó a envenenarse la tierra. Llego a mi casa se llama Junapku, es redonda, así la llamo. Junapku quiere decir Dios en maya. Y yo llego a mi casa y le pongo sahumerio, le pongo copal o cedro o alguna plantita de las que sé que son para honrar. Y yo honro mi casa. Mis adobes son vivos, está hecha de adobe. Mi techo es de madera, está vivo. Yo no pienso que está muerto y pienso que también puede hablar. Pero si así en mi casa está viva, pues yo también me honro con una foto así grande mía. Cuando me vine, tenía una plantita de flores de orquídea, entonces yo me pongo flores. Eso es honrarme, eso es reconocer, aunque es mi foto, mi mono, pero dentro de ese mono que camina, que soy yo, está el gran espíritu. O sea, el honrarnos es porque nosotros tenemos que estar bien conscientes, bien seguros de que Dios es dentro de nosotros desde el día que fuimos concebidos. Yo creo que más que todo las mujeres mayores de edad no hemos sabido decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Pues para compartir la experiencia. Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Y yo sí me la creo. Me da mucho gusto creérmela, porque yo sé que no es para creérmela para sentirme superior. No es para eso. Es para creérmela y seguir viviendo feliz y seguir amando. Bueno, la estábamos escuchando a la abuela Margarita y no podíamos dejar de reírnos así con mucha alegría y como sintiendo lo que ella decía. Porque realmente estamos acostumbrados a ver que esto de creérnosla es siempre, ¿no?, como agrandarse. Y sin embargo es creérnosla para ser felices, para decir, ah, sí, esto soy yo, esta soy yo. Está bueno, me pongo una foto, me tiro un poquito de flores, ¿no? Me parece alucinante honrarnos, ¿no? Honrarnos a nosotras mismas. Y esto del amor propio, la semana pasada hemos estado charlando un poquito de esto con Gaby Trettel, a propósito de dos de sus pelis, Soleada y Ana, y un poquito hablando de esto de encontrar lo que nos hace felices, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Ari, que nos cuentes un poquito cómo fue este camino de encontrarte con vos misma, de encontrar tu sendero, de decir, esta soy yo. Bien, todavía estoy caminando ese camino. Antes quería decir algo de esto de honrarse a uno mismo, que siempre termina siendo una pose esto de no quiero ser soberbio, entonces soy humilde, entonces me minimizo, entonces no, queda horrible, ¿cómo voy a decir eso? Y en realidad lo que hacemos es desconocer la divinidad que nos habita. Y al desconocer la divinidad que vive en nosotros, no nos hacemos responsables de ese poder que nos es inherente por estar vivos, digamos. Así que es toda una vuelta medio extraña que nos lleva a hacernos los sonsos y seguir ahí medio dormidos. Respecto de mi caminar, a ver, con esto de ser mujer me empecé a conectar ya más de grande, porque era una mujer muy fálica, muy yo genero, yo hago, y era muy sumamente masculina. Y fue un encuentro casi casual, no creo en la casualidad, pero fue un camino que empezó por el tango. Y empecé a bailar tango y encontré, junto con unas lecturas de Jodorowsky y empezar a leer el tarot desde su perspectiva, este poder de la receptividad de lo femenino, ¿no? Y cómo en el bailar tango, que uno lo puede ver como que el hombre manda y la mujer obedece, se le puede dar toda una vuelta hermosa en donde el hombre propone y la mujer, si es invitada con dulzura, accede y lo poderoso que es ese lugar también, que parece pasivo, pero no lo es, no es anulado, es un lugar diferente. Y ahí lo empecé a descubrir y empecé a conectar con eso, y después seguí por el lado del tarot y de Jodorowsky. Y ya después hice la rueda de medicina, en donde me formé en medicina andina, pero ahora viéndolo en perspectiva también con una mirada un poco masculina, si se quiere, en donde hay niveles para llegar y donde mientras más haces, más formaciones, más cursos, más cosas, más chamán sos y cosas por el estilo, de las que empecé a desconfiar, pero que fue hermoso para mí encontrar ese camino, porque fue un camino derechito hacia mí misma, que después se fue desarrollando también y llevó su tiempo. Pero era como estar cada vez más cerca de mí y de mi poder desde lo femenino. Después hicimos un viaje con mi compañero, ahí estuvimos en los Andes y recibimos iniciaciones, participamos de ceremonias y demás. Y en la selva, con la medicina de la selva, que ellos trabajan mucho con plantas, es la selva. Una de las plantas maestras con las que trabajamos fue la abuelita ayahuasca, y ahí yo recibí muchísima información que tenía que ver con esto, y ahí me bajaron la ceremonia de iluminación del útero y fue como una confirmación de que ese era el camino. Como vos decías al principio, uno no vive en la selva, uno vive acá en medio de la ciudad. Bueno, yo vivo en Río Ceballos, poquito más cerca de la naturaleza, pero sigue siendo una vida urbana, entonces es muy fácil desconectarse de eso, es muy fácil olvidarse. Pero es como que una vez que está encendida la luz, después uno puede volver a conectar con eso, y siempre nos está esperando, siempre está ahí disponible ese saber, ese conocimiento, ese poder. Ahí estabas contando un poquito vos entonces de tu recorrido personal, ¿no? De encontrarte a vos misma, a vos, Ari, mujer, pero también en ese encontrarte a vos te encontraste como no solo Ari, mujer, y con algo para dar al otro. Entonces me quería preguntarte también, ¿no? ¿Qué significa para vos tener ese poder de acompañar a otros a reconectar con su poder? Y es maravilloso. Y es lo que le da sentido. Yo creo que durante mucho tiempo anduve buscándole qué sentido tiene la vida, qué sentido tuvieron un montón de cosas que me pasaron de chico, sufrimientos, dolores, heridas, hasta que me di cuenta que no tenían un sentido intrínseco, sino que el sentido se lo daba yo. Y la salida que encontré fue que todo eso que yo había atravesado había sido necesario para poder emprender un camino de sanación personal que luego se iba a convertir en un acompañamiento de otros para sanar también. O sea, no me concibo sanadora sin haber atravesado un proceso de sanación personal, y para atravesar ese proceso uno tiene que haber sufrido de alguna manera. Entonces, bueno, fue muy bonito encontrarme con el poder compartir con otros como un regalo que me doy a mí misma también, porque me recuerda quién soy. Y esto de la medicina, o de convertirse en mujer medicina, que es el camino que yo siento que estoy caminando ahora, tiene que ver con haber podido, con estar pudiendo transformar mis dolores y mis heridas en una oportunidad, o en algo más bello, en algo más bonito, en algo más amoroso. Y esa transformación es la medicina. Y eso, cuando uno logra esa alquimia, cuando uno consigue esa medicina, definitivamente es para compartir. No es especial o esencialmente para uno, es para compartir. Entonces, en la medida de que haya gente que vaya sintiendo esa misma vibración o lo que fuere, a mí me hace muy feliz compartir. Estamos entonces acá, ya hemos pasado más de media hora el programa. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y uno se pierde ahí en la narración, en lo que está contando Ariadna. Para quienes se suman ahora, yo las invito a que puedan entrar a la página de Facebook del programa, que es Viaje a la Luna, programa de radio. Allí van a encontrar audios de programas anteriores, enlaces a algunos textos, algunas músicas que traemos acá cada programa. Y estamos hablando de mujeres, poder y sanación, un tema intenso, grande, que tiene muchísimas aristas, y acá lo hemos tal vez agarrado por la punta de un ovillito que tiene que ver con reconectar con nuestra esencia, con los vínculos que tenemos con los ciclos naturales, con la medicina, con la posibilidad de ser medicina, ser sanadoras, ¿no? Resignificando tal vez una palabra que hoy medicina siempre está asociada al ámbito institucional, a alguien de guardapolvo, que no es para desmerecer para nada la labor que hacen, ¿no? Es grande, pero también tiene que ver con uno poder hacerse cargo de sus propios procesos y encontrar allí, hacia adentro, la sanación, ¿no? La luz, esto que decía Ari, que es la alquimia. Poder tomar esas heridas que no siempre son físicas, ¿no? Que muchas son heridas del alma, se podría decir, o heridas del corazón, y poder sanarlas también, ¿no? Con estas otras formas, ¿no? Con estos otros rituales, otros espacios, otras modalidades, ¿no? De encuentro con uno mismo, que no necesariamente es la forma tradicional de hacerlo, ¿no? La forma habitual. Y vamos a ir con una canción muy a tono con el tema de hoy, una canción muy hermosa de una cantante cordobesa, Paola Bernal, de su disco Pájaro Rojo. Los invito a escucharla, se llama María Sabina. Así que con ustedes, Paola Bernal. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Remolino, moja, luna, mujer águila, la que se pone en pie, la mujer constelación, aerolito, estrella, dios, estrella, luz. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo, flores y agua limpia, donde voy me llaman estrella cruz. Remolino, remolino, adentro voy. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, la intérprete, ese es mi privilegio. Mi Sabiduría no puede enseñarse. Es por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. Me sumerjo y camino por abajo. Puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, del todo y de todos, porque allí está todo claro. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que canta. Constelación, bastón pa' subir. Soy la mujer del día, bastón pa' subir al cielo. Soy la mujer que canta, soy la mujer del día. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir. Constelación, guarache, constelación, bastón pa' subir al cielo. María Sabina, inspirada en una curandera mexicana también, que se hizo muy, muy conocida alrededor del mundo. Investiguen ustedes el porqué, se los dejo ahí como inquietud. Y estamos con Ari ya redondeando el programa, se nos pasó rápido como siempre. Y hablamos esto, ¿no? del creérnosla, de todo un camino que tiene que ver con lo espiritual, lo que nos proponía la abuela Margarita, ¿no? Pareciera que el camino espiritual a veces está cindido de decir yo soy, yo tengo poder, y sentirse uno a sus anchas, ¿no? Realizado. Porque muchas de estas corrientes espirituales que han venido sobre todo desde Oriente, ¿no? Pareciera que el énfasis está más puesto en el retirarse del mundo, en el ascetismo, en dominar las pasiones del cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos de la reconexión con la diosa, como nos proponía y les contaba Vicky Noble, ¿no? Esta mujer que escribió El poder natural de la mujer o La mujer Shakti, dos de sus libros, ella habla que la diosa es voluptuosa, la diosa es como estas figurillas, digamos, de la arqueología, que es una mujer con un cuerpo, con una cadera ancha, con un vientre hinchado, digamos. Tiene que ver con la voluptuosidad que decía también Ari, que es la Pachamama, que es la abundancia misma. Entonces, hay algo de recorrer este camino de la mujer, el poder y el poder ser, que tiene que ver con aceptar esto, ¿no? Con aceptarnos en nuestros ciclos, aceptarnos en nuestros procesos, en lo que el cuerpo también nos va sugiriendo, porque si no pareciéramos que nos volvemos a meter en un camino espiritual que nos escinde, que nos pone en la cabeza y que nos desconecta con lo que nos pasa. Y las mujeres pertenecemos también a una digamos, dinámica cíclica, ¿no? En nuestros procesos, como la menstruación, también el proceso para aquellas mujeres que atraviesan un embarazo y son madres, ¿no? Es todo un proceso que nos conecta fuertemente con la naturaleza, fuertemente con los ciclos que no se pueden controlar y que sin embargo nos habitan. Entonces me parecía súper importante retomar esto, que lo plantea Vicky Noble, pero lo planteamos todas aquellas que pensamos así, en esta afinidad, en este realmente aceptarnos como mujeres cíclicas, como mujeres en todo lo que eso implica, en vez de tratar de acallar las pasiones, acallar el cuerpo, ¿no? Rechazar la sensualidad, la voluptuosidad, ¿no? Me parecía importante también retomar esto, porque si queremos hablar de la mujer realizada, de conectar con la diosa que nos habita, eso ha de salir, ¿no? Eso ha de salir, eso empuja en algún momento por expresarse. Y siempre fue como, bueno, desde una mirada social no juzgado, siempre la mujer voluptuosa es la meretriz, ¿no? La puta, no sé si se puede decir eso en radio. Y si no, claro, ¿no? Y si no, la mujer en el otro extremo, el otro arquetipo del que hablábamos también en uno de los primeros programas, es la virgen. Entonces pareciera que nos movemos entre esos dos polos y que las mujeres no podemos aceptar nuestra naturaleza tal como nos sale, ¿no? Tal como somos. Cada una, ¿no? Con su tónica especial. Pero me parecía interesante también retomar esto de estos caminos espirituales que muchas veces nos proponen un ideal que es sumamente mental, sumamente alejado de, digamos, del cuerpo. Y me gustaría acá preguntarle a Ari que nos cuente un poquito de cómo en su camino y en las propuestas que ella hace, que también me gustaría que nos cuentes dónde te podemos encontrar y por ahí qué ceremonias. Vamos a llamar, no me gusta la palabra ceremonias, no sé si a vos te gusta, pero me gustó lo de ceremonias. ¿Qué elementos tal vez usás de lo que se llama chamanismo? Si te resuena esa palabra o no. Como decía Vicky Noble, ella se considera chamana urbana. Vamos a ver qué de esos elementos que vienen del chamanismo, hoy estando acá en la ciudad de Córdoba o en Río Ceballos, tomás en tus ceremonias. Y bueno, y que nos cuentes también un poco de ellas. Bien, respecto del chamanismo, es una palabra que se usa para definir demasiadas cosas, entonces me termina resultando ambigua y que muchas veces se usa también como una cuestión mercantil. Así que respeto mucho al chamanismo y por eso sigo investigando qué es realmente, desde lo antropológico, desde teorías que han estudiado culturas en donde había chamanes, porque no todas las culturas tenían un chamán. Algunos tenían un médico, un brujo, un sanador, sanadoras, o sea, médicas. Pero la figura del chamán remite a un entrar en trance mediante ciertas técnicas específicas y demás que no son aplicables a todas las culturas. Entonces se ha hecho como una generalización de eso que me parece que no aclara. Si hablamos de chamanismo andino, que es como se lo suele describir, a mí a su vez me parece como una falta de respeto a toda la cultura andina, en donde ellos no se reconocen chamanes, sino pacos. Ellos son curanderos y va toda la gente, va Occidente a consumir ritos de iniciación a granel y quieren ser iniciados para llegar al nivel más alto. Y entre ellos mismos pasan una vida entera, 20 años quizás, de mucho trabajo interno para pasar de un nivel al otro, sin que sea necesario. O sea, nosotros tenemos muy la cosa exitista de me tengo que recibir de chamán, parece que es una cosa así. Que ojo, que a mí me ha costado y lo he tenido que trabajar mucho también. Por eso lo puedo compartir desde este lugar. Y ellos no lo tienen de esa manera. O sea, cada uno va transitando el momento en el que está transitando, el proceso que está atravesando, y desde ahí comparte y se comparte. No hay un lugar a donde llegar, no hay un recibirse de brujo o sabio o algo así. Bien, dentro de esas prácticas de la medicina andina, tengo mucho incorporado, que lo trabajo en las consultas particulares y en las ceremonias. Esto de hacer ceremonias, de conectar con la divinidad y con lo que hay de divino en nosotros a través de la ceremonia como lenguaje sagrado, lo aprendí de ahí. Manejar ese lenguaje de las imágenes y de los símbolos y poder pulirlo cada vez más, eso es de ahí. Pedir asistencia a animales de poder, pedir la asistencia a los seres que habitan la naturaleza y entender que todo está vivo, esto que decía la abuela Margarita, mis adobes están vivos, claro que sí. Todo está vivo, todo está pulsando, todo está latiendo. Esa conexión con la vida yo la aprendí ahí. Y luego vino la parte en que empezó a resonar en mi alma, porque mi aprendizaje en primera instancia fue muy intelectual también. Y cuando pude abrirme del todo, entró y pegó, y ya me resulta indiscutible. Entonces ni siquiera hay argumentos racionales que puedan venir a refutar lo que yo siento, porque ya está, ya estoy conectada desde otro lugar con eso. No sé si respondo tu pregunta. Sí, perfectamente. Y por ahí me gustaría que nos cuentes un poquito de esas ceremonias que vos ofreces, que vos guías como mujer. De las ceremonias, tal vez me gustaría que nos cuentes de las aquellas que son dedicadas exclusivamente para mujeres, bueno, la iluminación del útero, imagino que es una de ellas, y otras que son abiertas a quien desea así participar, y a dónde te podemos encontrar o te puede contactar quienes están interesados en participar de esto. Bueno, de la ceremonia de iluminación del útero ya les había comentado al principio, es así, está destinada a mujeres, que como dije también no es necesario que tengan su útero físico, son mujeres que pueden haber perdido su útero. Es muy bonito para las mujeres que están buscando un bebé, que están buscando quedar embarazadas, porque prepara el vientre para esa gestación. Para quienes hayan perdido un bebé, esas almitas que nos visitan por un tiempo corto y después se van, bueno, eso también como que reformula un montón de cosas, resignifica. Entonces es para todas. La ceremonia de iluminación del útero es así, para todas las mujeres. Y después hay otra ceremonia que es la de Aini Despacho, que esa es una ceremonia andina con mis toques personales. El Aini es un concepto que tienen ellos que tiene que ver con la reciprocidad, el equilibrio entre el dar y el recibir. A nosotros se nos viene muy bien esto de pedir. Siempre nos falta algo y siempre estamos conectados con la escasez. Es una cuestión cultural y como bastante incorporada. Entonces, en las ceremonias de Aini Despacho, lo que hacemos es, primero que todo, agradecer. Son para agradecer. Y cuando uno se pone a contar todas las cosas que tiene para agradecer, se da cuenta que lo que queda por pedir es muy poquito. Entonces es entrar en ceremonia, es entrar y conectar con este lenguaje sagrado que conecta con el gran espíritu y con todo lo que es y lo que vive. Y bueno, sirve para conectarnos con nosotros también, con lo que tenemos. Y después está la bendición de la panza, que es para cuando ya queda... cuando estoy embarazada, entonces bienvenimos esa almita. Y así, hay una página en Facebook que se llama Ariadna Arte Sanación, y ahí está explicadito todo lo que me estoy olvidando ahora. Buenísimo, Ari, la verdad ha sido un encanto tenerte acá, tenerte además acompañada, porque Ari está con su pequeño bebé en la panza, así que está hablando de temas que resuenan de manera evidente en estos momentos. Y bueno, ellas saben que si quieren encontrarles a Ariadna Arte Sanación ahí en Facebook, si quieren encontrarnos a nosotras también, nos buscan en Viaje a la Luna, programa de radio. Ha sido un programa para mí altamente disfrutable, espero que para vos también, Ari. Sí, se hizo recortito. gracias por la invitación, por la confianza, y gracias por hacer el programa, porque trae contenidos y cosas de las que no se hablan habitualmente y está bueno. Gracias a Cari, en sintonía con la abuela Margarita, tirando flores. Ya vamos a poner una foto grande y nos vamos a dejar orquídeas, como hacía la abuela Margarita. Debe ser una experiencia muy linda, así que les sugiero ahí a las que anden un poco pachuchas, bajoneadas en este prólogo del invierno. Ya saben, hay que creérsela, dijo la abuela Margarita, hay que ponerse florcitas, copal, un poquito de romero, lo que tengamos que nos guste, y creérnosla para sentirnos bien, plenas, realizadas. De eso se trata, reconectar con el amor propio y con el poder de ser que hablábamos al iniciar el programa. Y entonces nos estamos despidiendo, y para redondear, trajimos acá un tema muy bonito de una cantante argentina, porteña ella, tengo entendido, Paloma del Cerro, es su nombre artístico, y su tema es Gozar hasta que me ausente. Así que ya saben, ahí vamos con un tema poderoso de mujer, y nos encontramos el próximo lunes